Loboterror.com. La verdad en radio sea dicha. De cebra, se compró un par de medias que se pone tapándose la tibia y el perone, y carga un suéter que le disimula los desniveles de la clavícula. El hueso de mi novia más bonito bien puede ser el radio o el cubito. Finge piel de durazno de cambur, la epidermis que cubre su femur y causa sensación en el país, la gracia con que mueve su coxis. Cuando se echa un trago, siente delicias en el esófago. Cuando se sirve una ración de angulas, le tiemblan de placer las mandíbulas. Y cuando se aproxima el himenejo, arde la luz de Dios en su cráneo. Yo la adoro sin pausa ni intervalo, desde el occipital al astragalo. Yo quisiera los ímpetus de Ajax para rendirle culto a su tórax, y quisiera no ser Miguel Otero para darle un besito en el húmero. Regresamos a Globoterror.com. La verdad sea dicha en radio. Acaban de escuchar el tema Dísticos a mi novia, basado en un texto de Miguel Otero Silva, y fue interpretado por Carlos Jäger. Y bueno, vamos a dar lectura a algunos mensajes de texto que nos han llegado con las respuestas a la pregunta de cómo salió Nixon Moreno de la Anunciatura. El primer mensaje de texto nos los envía Carlos Vegas y nos dice: Berloco se hizo el loco para que Nixon saliera vestido de monjita, labios pintados y colorete, para pronto acompañar a su pana Maraco y darle calor. Ajá, el siguiente mensaje dice: Honor a la mujer. Iris Varela, Ana Elisa Osorio, Cilia Flores, Laura la comandante Alicate, la negra Antonia Muñoz, la maestra Isabel Escobar. Ese mensaje es de Franklin Hernández. Siguiente mensaje lo envía, no sé, ya no lo puedo leer, y dice: Nixon Moreno fue a casarse en Suecia con Urosa Sabino. Viajó a Suecia, o sea, se fue. El siguiente mensaje dice: Nixon Violador Moreno salió en carnaval disfrazado de Bloomer bajo la sotana de Berloco. El siguiente mensaje dice: el cobarde Nixon Moreno salió por el inodoro debajo de la sotana de Berloco por las cámaras de Globovisión con los explosivos, así saltó del susto a J. Berloco. Franklin Hernández. Ajá, dice: Nixon se fue porque no consiguió al cura ilegible y no tenía a quien tocar. El siguiente mensaje lo envía a Carlos Vegas y nos dice: los obispos manos negras de la conferencia episcopal que se laven las manos por cochinos. Los felicito, hacen una buena pareja del buen humor. Nos alegran, Carlos Vegas. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Sí. Y bueno, seguimos con los comentarios de las noticias. Sí, ¿no? Queremos recordarle a nuestros globaterrados que nos pueden llamar al 0212-993-4009, el 0212-992-9932. Y sí, continuamos. Y chicos, esta noticia es sobre la CIA que destruyó los 92 videos, videojuegos, perdón, donde se ven jugando en el Wii, donde supuestamente hay sospechosos de terrorismo. Son juegos de tortura, pero en Wii. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, lo destruyeron porque no tenían espacio, pues. Sí, exacto. Bueno, la carta del fiscal Lev Dassin, dirigida al juez Alvin Lehrstein, señala que la CIA ha estado quemando videojuegos donde se ven claramente cómo torturan. Ya van 92 de estos videojuegos destruidos. Me preocupa que los quemen todos y quede yo como un calumniador o, aún peor, un chavista infiltrado. ¿Qué tal? ¿No? La cinta podría mostrar a sospechosos de pertenecer a la red Al-Qaeda mientras eran sometidos a la técnica de submarino, un simulacro de ahogamiento que algunos antiimperialistas consideran este acto humanitario un acto de tortura, cuando se ha demostrado científicamente que solo ayuda a expandir más los pulmones. Exactamente, sí, sí, para, o sea, que después se respire mejor. Exacto. Ese es lo de la técnica del ahogamiento, ¿no? Sí, sí. Sí, es un simulacro, apenas. Sí, sí. Sí. Es más, el mismo, claro, departamento... Eso es bueno para la salud. Exacto. De momento, a lo mejor, bueno, pasa un poquito... Te expande los pulmones. Sí. Bueno, y el mismo Departamento de Defensa reconoció que se aplican estas humanitarias formas de interrogar, aprendidas y difundidas desde la Escuela Internacional de la Tortura Humanitaria, en Fort Benning, cerca de Columbus, Virginia, bajo el remoquete de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Esto fue noticia de Psycho Express, sí. nuestra agencia aliada. Claro, después viene el régimen a decir que la tortura es mala y esas cosas. No, cuando a veces... puede producir efectos colaterales positivos, como la expansión de los pulmones para aumentar la capacidad torácica, sí, de respiración. Mira, la selección de béisbol chavista no pudo con nosotros. Trataron de ganarnos, pero ¿qué va? No. Nuestra gloriosa selección de béisbol de los Estados Unidos, con jugadores de las grandes ligas, es decir, los mejores de la galaxia, le dieron su merecido a la improvisada selección chavista. Este es otro fracaso más del régimen, que intentó darle esperanzas al pueblo venezolano sobre las posibilidades de la oncena chavista, comentó nuestro alcalde Antonio Ledesma, conmovido por la victoria alcanzada. El resultado final, 15-6 en contra de la selección chavista, refleja el fracaso de las políticas deportivas. Entonces dijo Capriles Radonsky, estaba también celebrando junto con Antonio Ledesma la victoria de la gloriosa selección de los Estados Unidos, y dijo: jugadores chavistas como Miguel Cabrera y Magli Ordóñez no hicieron nada en el juego, reflejando que ser chavista es un impedimento para ser un buen pelotero. Eso lo dijo Radonsky. Y bueno, expertos comentaristas deportivos nacionales expresaron que una de las razones más importantes de este resultado es que el presidente Chávez los empavó en horas de la tarde, cuando en el Aló Presidente habló telefónicamente con algunos jugadores y dijo que el cuadro chavista le caería a palos a la gloriosa oncena de los Estados Unidos. Pues que los empavó. Ay, sí, todos lloramos en Globo Terror de la emoción. Sí. Sí. Y bueno, hablando de papel toalé, como decía la canción, el gobierno prohibirá producción de papel higiénico acolchado o perfumado. ¿Qué tal? E impondrá 100% del papel regulado, aquel papel de lija socialista. Según Schizophrenic News, esta medida terrorista obedece al orden de que Chávez pretende que la gente se acuerde de él hasta cuando vaya para el baño. Y para los que intenten evitar esta medida, próximamente también les quitarán el agua. ¿Ah? Ahora sí, viste. Ay, Dios, total. El papel es netamente nacional, lo que evidencia su mala calidad. Y está hecho a base de papel de lija, papel carbón, ese para que hasta el más catire quede negro, pues. Y papel cebolla, lo que hará llorar a más de uno. Nombres como Rosal o Sutil pronto serán historia, y serán reemplazados por marcas como UA, que se oirán frecuentemente en todos los baños del país. Ay, Dios mío, vamos a extrañar aquellos días del papel sutil, papel suave, un papel... Sí, ¿sabes? Ahora vamos a tener papel socialista. Sí. Bueno, hay una encuesta, se están defendiendo las famosas compañías encuestadoras Coanálisis y Sfinterlaces. Revelan que, ellos han demostrado que sus encuestas estaban bien. Sí. Sí, las encuestas previas. Sí, dicen que el margen de error del referéndum es del 37,89%. Ellos dicen, el señor Chemel dijo que podemos demostrar científicamente que nuestro sistema de muestreo es superior a una votación. Nuestra cuidadosa selección de encuestados para elaborar la muestra no puede compararse con unos resultados donde participa Tutti Mundi. Claro. Porque nosotros elegimos gente de mejor calidad que la media nacional. ¿Qué tal? Claro. Claro, eso está... Acuérdate que ellos son las encuestadoras, claro, de la sociedad. Eso depende civil. De la calidad de la gente que tú elijas. Exacto. Como dijo el padre Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que no todos los votos valen lo mismo. ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí. Él dijo que el de él valía más que el de su mamá. Por supuesto. Sí, sí. Y tal es así que él es el rector de la Universidad sí. Católica. Luis Vicente León apoyó esta opinión. Dijo que pensaba que tal vez sí, pero no descarta para nada que tal vez no. En su clásico estilo preciso de hablar de Luis Vicente León. Dice, nosotros tenemos una gran variedad de técnicas muestrales que nos permiten deducir muchas cosas, dependiendo de las necesidades del cliente. A veces nos dan unos resultados y a veces nos dan otros resultados. Pero eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Sí. Comentó León masticando chicle. Bueno. Muy bien. Y ya la oposición venezolana no tiene que buscar más, porque la sociedad civil ya tiene candidato para el 2012. Según Lagunita Express, en la Lagunita Country Club, las damas de esta selecta y distinguida localidad caraqueña nos anunciaron que han desplegado todas sus influencias para lograr que el admirado e incomparable, eterno, expresidente Carlos Andrés Pérez retorne cuanto antes al país. La idea es contar con un candidato fuerte en el 2012, ya que dadas las circunstancias, solo él podría ganarle la presidencia a este señor de Miraflores. El grupo de damas de la organización Caraqueñas Adineradas, Cansadas, Amargadas, Todas Unidas Against Socialism, por sus siglas en español serían Cacatúas, en la persona de su presidenta, doña María de los Ángeles de los Altos y Bajos, Zuluaga de Mendoza y Macha Tierra, nos informó muy entusiasmada: estamos seguras de que esta vez sí la vamos a pegar. No es que ya lo veo agitando los brazos, saltando charco. Esta es nuestra oportunidad y no la vamos a dejar desaprovechar. O lo que es lo mismo, que no la vamos a dejar de desperdiciar. Mientras suspira nostálgica recordando los sabios discursos de Manuel Rosales. ¿Qué tal? Sí, sí, oye, qué buena noticia. Carlos Andrés, sálvanos. Sí, si por nos favor. Estás oyendo, si nos estás oyendo en estos momentos. Sí, por favor. Sí. Necesitamos que regreses pronto a salvarnos de la dictadura de este comunista. Régimen. Sí. Sí. Bueno, tenemos otra noticia por acá. Antes les narramos y les vamos a comentar que es la de los areperos que presentan, o las areperas, que presentan una contraoferta a Samán. Arepa saborizada con perrarina o rellena de perrarina y vaso de culey, todo por unos 50. ¿Qué tal? Está bien, ¿verdad? Sí, bueno. Una oferta razonable. Sí, sí. Sí, sí. Esta arepa popular será dirigida al sector mayoritario de la población venezolana. Es una novedosa arepa saborizada rellena con perrarina y un vaso de culey incluido en el precio de venta. El combo, o esto se le vendería como el combo, sí. Podrá ser vendido a unos 50, cumpliendo así con el capricho de Samán. ¿Ah? Sí, sí. Debemos recordar que en la época de la democracia, la perrarina y el Kool-Aid eran parte fundamental de la dieta del venezolano. Eso cuando había democracia, cuando había democracia en este país. Este menú tradicional fue eliminado por el tirano de Miraflores en su afán de cambiar todo en el país. Después de atentar contra la empresa Purina, bajando sus ventas y obligando a desaparecer el Kool-Aid de los comercios venezolanos, ahora quiere que la gente, en vez de rellenar sus arepas con perrarina como era su tradición, ahora quiere imponer que sean rellenas de pernil y carne y esas cosas. Sí. Bueno, y además que, y no conforme con eso, quiere que estas arepas sean vendidas a un precio razonable. Sí, bueno, uno va a una arepera y entre una arepa y un jugo son 30 bolívares fuertes. A veces apenitas, la arepa sola. Apenitas, 30 bolívares fuertes por un jugo y una arepa. Pero bueno, insisten en bajarle el precio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recordar que estamos bajo un régimen. Cambiando de tema, el vampiro Ledesma denunció que el gobierno nacional no lo ha dejado chupar a gusto. Chupar, bueno. Según Hallucinations Report, Ledesma dijo que el gobierno desconoce el veredicto del 29 de noviembre de 2008, donde expresa claramente que se puede despedir, desalojar o intimidar y hasta remeter a todo aquello que sea revolucionario. El alcalde señaló que el gobierno expropia mediante el sabotaje y el impedimento de gestiones. Según dijo, no he podido gobernar, solo me he limitado a hacer limpieza étnica, revolucionaria, por supuesto. Por eso, si aún no ven mi gestión, es porque me lo impiden. No es producto de mi ineficiencia e incapacidad. Ledesma le pidió al pueblo que estuviera alerta para la defensa de las magistraturas y exigió a nombre de la población que se expropie a las misiones de los programas de protección al consumidor y proyectos que ha anunciado el régimen de este señor Chávez y así pagarle con la misma moneda. ¿Qué tal? ¿Acaso no tiene derecho de perseguir, de arremeter y sacar a las misiones? Sí, claro, para eso es alcalde. Por supuesto. Bueno, tenemos otra noticia bien interesante que podemos comentar, que el vocero del hundimiento 2D, Miguel Enrique Otero, alias Meo, advirtió que se están usando los resultados del 15 de febrero para tratar de anular la apoteósica victoria del 2 de diciembre del 2007. Esta victoria electoral del 2D es más importante que las 14 victorias pírricas que ha conseguido el régimen, expresó nuestro admirado Miguel Enrique Otero. Otero declaró en una rueda de prensa que el gobierno está pisando el acelerador para acabar con la propiedad privada e impulsar la nueva geometría del poder. Y se hizo estas preguntas. ¿Qué vendrá después? ¿Llamarán a ocupar las residencias de los oligarcas? ¿Prohibirán la salida de los venezolanos decentes del país? ¿Decomisarán las prendas y objetos personales en el aeropuerto a quienes puedan salir? ¿Obligarán a los hijos a denunciar a sus padres por apátridas y traidores o explotadores de la clase trabajadora? ¿Entregarán libretas de razonamiento? Realmente eso se hizo toda esa cantidad de preguntas. Sí. Miguel Enrique Otero estaba preocupadísimo por el destino del amado imperio norteamericano. Está preocupadísimo. Sí, sí. Indicó que el movimiento 2D sigue en la lucha para evitar que se viole la Constitución y denunció que se quiere criminalizar desde el gobierno al sector sindical. Dijo, pobrecitos los sindicalistas, el gobierno los trata peor que nosotros. Ya vendrán pidiendo cacao para que seamos nosotros los empresarios los que peleen con ellos. Terminó diciendo Meo, que ya daba síntomas de estar atacado. Ay, sí, bueno, ya en verdad, yo menos mal que ya me compré como 100 docenas de hilo dental y otras cosas, porque como ya viene el comunismo, tenemos que prever. Hablando de otra cosa, Industrias Robar sostiene que la forma de incrementar los niveles de ganancias es a través de inventar sabores, olores y colores. Según Psycho Express, Industrias Polar indicó este jueves en un comunicado a la opinión pública que la manera de mantener la seguridad económica ante la crisis es a través del invento de estos sabores, colores y olores. Además, la empresa siempre ha cumplido las leyes capitalistas que han regido en su empresa. No voy a leer todo el comunicado porque es un poquito largo, pero bueno, yo creo que todos los empresarios tienen derecho de saborizar, olorizar, colorizar sus productos. Claro. ¿Verdad? Derecho inalienable. Si yo quiero arroz con sabor a... En la Declaración de los Derechos, Humanos. Por supuesto. Y como dijera Rosales, de los derechos humanos y del hombre. Exacto. No, y bueno, en verdad, yo quiero mis arroces con sabor a perrarina y a ajo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y el arroz con sabor a coco y ¿cómo era el claro, otro? Si alguien quiere hacer un arroz con coco, bueno, se compra un arroz sabor a coco y ya no le echa coco, se ahorra el coco. Exacto, arroz con sabor a alcaparra. Eso no, eso es cuenta. Exacto, nunca entendimos qué pasó. Esta industria es robar, se llama, ¿no? Ellos piensan en la gente. Bueno, tal es eso, así. Yo... Bueno, ¿no ves la propaganda en televisión? Que ellos son toda una familia. Ah, claro. Son la familia robar. Sí, vamos a pedir ingreso en esa gran familia. Debe haber una manera de... Sí, por supuesto. De pedir ingreso ahí, ¿no? Ellos los tratan tan bien, que les dan horas de... Imagínate, hasta le trancan las máquinas para que descansen. Por eso, exacto, es que tenían el arroz... Tú sabes, el problema este del arroz era más que sí, todo... Sí, que las máquinas estaban detenidas, ¿no? Sí, bueno, también tienen que descansar, ¿no? Claro. Entonces les echan la culpa de que es que no tienen arroz blanco y no sé qué más. Pero bueno, ya Industrias Robar está pidiéndole una audiencia al presidente Chávez a ver si lo convence de que le permitan vender arroz con sabor a alcaparra o con sabor a yaca o con sabor a perrarina, pues. Sí, bueno. No sé si has visto en el nuevo circo, hay una... alberga actualmente una cantidad de artistas que están durmiendo ahí. ¿Y qué artistas? Bueno, pero es un hotel entonces. Sí, pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que están impidiendo que se hagan corridas de toros. ¿Tú puedes creer? Imagínate, solo lo que queda del Imperio Romano. Un espectáculo tan bonito. Es lo que queda de la historia del Imperio Romano. Y sí, encima quieren... prefieren poner unos artistas ahí en vez de la corrida de toros. Sí, un espectáculo tan bonito que, bueno, tú sabes que los toros los preparan bien para que luzcan, ¿no? Por supuesto, las corridas, ¿no? ¿Lo ves tan bonito como sale? Les clavan algo por el... Son una agujita. Una agujita, sí. Debe ser con anestesia, ¿verdad? O algo así. Con vitaminas, le echan vitaminas. Le liman los cachos. También, sí, por si acaso, ¿no? No vaya a ser cosa que se vaya a derramar sangre, sí, del torero, ¿no? Por sí, sí. Algunos habitantes, dice la nota de Hallucinations Report, esta nota que está en la sección de cultura de la página www.loboterror.com, porque esta es parte de nuestra cultura. Exacto. Dice, algunos habitantes del Country Club y zonas aledañas nos manifestaron su gran preocupación al perder uno de los espacios emblemáticos para los amantes de la sangre de nuestros antepasados romanos. Hay que honrar esa sangre, ¿no? Por supuesto. Yo hasta había comprado recientemente unos sombreros de lo más fino, unas botas bellísimas que traje de Italia, esperando alguna buena corrida de toros que seguro daría el torero alcalde Ledesma. Ahora me he quedado con los crespos y moños hechos, manifestó la señora Cuchi de Botox, presidenta de la Asociación Femenina Taurina, seccional Caracas. La señora Botox está muy molesta porque no se pueden hacer corridas de toro en el nuevo circo, como siempre se hicieron, ¿no? Otro denunciante, que prefiere mantener su anonimato por temor a ser mal interpretado como un vulgar borracho, dijo: las mejores rascas me las eché viendo una corrida de toro, con mi cabita, mi bota, el whisky 18, haciendo mis comentarios taurinos, aunque de eso no sepa nada, para terminar con los amigos en mi tasca taurina, la que tengo en mi casa, hablando mal de mi mujer. Ay, sí, que son tradiciones tan bonitas y que se pierda esa tradición. Bueno, imagínate, ya se perderá en la en la historia del Imperio Romano, pues, sí, toda esta diversión taurina. Sí, dice, la sociedad culta y rica de este mancillado país hace un llamado a la Unión Europea, a la OEA, la ONU y la UNICEF para que obliguen al inquilino de Miraflores a respetar las tradicionales fiestas bravas que tanta cultura y aprendizaje brinda, sobre todo a los niños. Pues sí, nos unimos a este SOS desesperado que se hace desde algunos sectores del país para salvar nuestra tradición autóctona taurina. Sí, bueno, vamos a ver qué pasará, si prevalecerán los circos o los toros. Sí, no sé qué pasa con los teléfonos hoy. ¿Será que nos tiene saboteado el régimen? Algo de eso, yo pienso. Yo pienso que es eso. Tenemos, como aterramos a la gente, sí, entonces nos quieren sabotear las llamadas. Pero bueno, no importa, los invitamos a la próxima semana. Programa, claro. Sí, a ver si las líneas están menos descongestionadas. Sí, bueno, ya veremos qué pasará con el arroz saborizado y el papel toalé acolchado y perfumado. Y ya veremos qué sucederá. Pues sí, entonces terminamos la edición de hoy. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les hablaron Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Bueno, nos despedimos por esta semana con el tema musical No vayas a misa, Elisa, de la agrupación Sintagma Ensemble. Vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte sus ojos, causan enojos y rompe a llorar. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte sus ojos, te causan enojos y rompe a llorar. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación. El bendito patrón, de por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación. No vayas al río Juan a ver que el aguador, verde en la orilla, se vuelve papilla y muere de amor. No vayas al río Juan a ver que el aguador, verde en la orilla, se vuelve papilla y muere de amor. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Juana, que no bajes hasta el río a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Juana, que no bajes hasta el río a servir de tentación. No vayas al Castro Carmen, porque el coronel, verte la mano, se pone orejano y olvida el cuartel. No vayas al Castro Carmen, porque el coronel, al verte la mano, se pone orejano y olvida el cuartel. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Carmen, no llegar al campamento a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Carmen, no llegar al campamento a servir de tentación. No vayas al Monte Negra, porque...